Mi nombre es Lorena Donaire, represento a Mujeres Modatima, soy parte de Modatima, provincia de Petorca, y bueno, nuestra lucha principal es el despojo que ha sido duro para nosotros en términos del despojo del agua. No es posible que sigan robando nuestra agua, no es posible que los niños, nuestros niños no conozcan nuestros ríos, no es posible que estén acopiando el río, que los tengan preso, no es posible que sigamos en esta lucha de años y que nadie haga nada por nosotros, no es posible que nos invisibilicen. Y bueno, el tema es que nosotros estamos levantando a nuestra gente. Y eso ha sido potente. También hago un llamado a las mujeres, principalmente, que somos las dueñas de casa, que somos las madres, las abuelas, que nuestros niños merecen recuperar sus ríos, nuestros niños merecen recuperar su recreación en el río, su vida en torno al río. Y bueno, y principalmente el agua es vida, el agua es esencial para la vida de los territorios, del pueblo, y sin este esencial, digamos, bien natural, no hay territorio, po. No hay territorio y nos están despojando día a día y la gente está migrando y no, queremos quedarnos, queremos seguir luchando y así tiene que ser y los invito a todos a luchar por el agua, porque no es solo aquí en la provincia de Petorca, también es en el sur de Chile, también es en el norte de Chile, o sea, tienen realmente a la gente con el tema del agua, la tienen totalmente sumergida en la peor, yo creo, catástrofe, por decirlo así, en contra de los derechos humanos que estamos viviendo en este tiempo, desde el 2000 a la fecha. Principalmente tú sales a la calle y ves tus campos secos, ¿no? Y los cerros todos verdes. O sea, arriba es imposible que haya vergel y abajo estemos todos sin agua. Repartía el agua con camiones aljibes, camiones aljibes que también no traen agua de la mejor, ¿no? Para la gente. Y además de eso, o sea, ver cómo repercute en lo social, cómo la gente ha emigrado de acá, cómo hemos perdido un montón de oficios que se hacían antes, después del despojo del río. ¿Sí? Eso, principalmente ahí se repercute más. Ojalá nos pudieran venir a apoyar el día 4, tengan claro que nosotros vivimos acá entre latifundistas, con latifundistas que tienen ellos un plan hídrico que hicieron a puerta cerrada, donde no participó el pueblo, no participó el agricultor, no participaron las APRs ni los canalistas, y a la gente les teme, porque les trabaja también. Entonces los que luchamos somos realmente súper poquitos. ¿Cachai? Pero hacemos la fuerza que podemos y por eso invitamos a todos los compañeros quienes puedan venir a apoyarnos el día 4 de octubre a las 11 de la mañana en el Teatro de Cabildo. Viene la Comisión de Agua y de Recursos Hídricos y ellos vienen a escucharnos, pero ellos ya vienen, la gente de la agroindustria viene con sus dos buses llenos de personas que vienen a apoyarlos a ellos y nosotros tenemos que hacer fuerza. Entonces creo que es el momento en que nos puedan escuchar. Es el momento en que nosotros digamos basta y hago un llamado también a la gente que piense en una asamblea constituyente donde nosotros podamos cambiar esta maldita constitución que nos tiene amarrados y que seguimos destruyendo y destruyendo nuestra tierra y que se siguen robando nuestros recursos y se siguen violando los derechos humanos, fundamentales. Eso. Bueno, mi nombre es Lorena Donaire, soy presidenta y vocera de Mujeres Modatima, pero pertenezco principalmente a Modatima Provincia de Petorca.